loco por allá. Yo siempre lo fisura, solo quiero pegar. Si no te pica, te alegra. Carita negra. Y cristal, por acá, lo busco por allá. Yo siempre ando fisura, solo quiero pegar.